buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.